te conocí, un día de sol, después de un entrenamiento de fútbol. En aquel auto descubrí una nueva emoción. En aquel auto presentí nuestra relación. En la provincia de Santa Fe, precisamente en Rosario fuiste a nacer. No es que no entienda tu posición, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? A veces estoy mal, a veces yo me siento bien. Recuerdo aquella vez como si fuera hoy, cuando en mi casa el miedo que te invadió. Eras tan joven, sin contarme a mí, tu cabeza chiquita, tu nombre Bochín. Pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? A veces estoy mal, a veces yo me siento bien. Hay tanto para hablar, sin palabra me logras calmar. Agradecerte hoy tu lealtad, que ha sido de la mejor. Decirte que te volveré a ver en el cielo, otro mundo yo no lo sé. No ha pasado un día que olvide tu expresión, grata compañía que alivia mi dolor. Tanto me haces falta que pierdo la razón y pregunto ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? A veces estoy mal, a veces yo me siento bien.